También no trabajan un día y se cansan, weón. Creen que uno caga la plata, weón. Ahora viene la Pascua, weón. ¿Quién celebrar cagar de Pascua, weón? Al final queda más endeudado, weón. Hay gente que va y se compra el regalo de Pascua, queda endeudado hasta la osa de Navidad. Y así se van toda la vida endeudados, weón. Toda la vida pagando un regalo de Pascua. Qué horrible, weón. Aquí me acuerdo que el año pasado vino un moribundo. ¿A qué? No sé, vino como hoy día, pero ayer. O sea, como el 9 de diciembre vino moribundo del año pasado. Qué terrible, ¿y qué quería? Quería, me pasó una tarjeta y me compró la mitad del negocio y al final no tenía fondo, era un estafador. Y se llamaba Daniel López, al otro día murió, güey. Qué horrible, y sí. Aparece todos los días 20... A ver, ¿cuánto está hoy día? Muy bien, oye, esta mierda taja en un día y se cansan. Creen que uno caga la plata, güey. Creen que uno va y tiene un árbol con plata y de ahí saca y compra las cosas, güey. Claro, y ahora la juventud de mierda anda con los pantalones en la mitad mostrando el culo. Eso es porque los papás no le enseñaron a vestirse como la gente porque fueron rebeldes. Parecen idiotas, caminan igual que los Muppets. Creen que mostrando las rajas son superiores, weón. Bueno, ahora, además están todas putitas ahora. Todas putitas, weón. Sí. Creen putitas. El objetivo es ser putita, weón. Claro, esa es la máxima aspiración. Claro. Y tú, no, yo voy en la mitad de putita. Claro. No. Y a mí me están haciendo casi sexo, no, nosotros ya estamos haciendo el amor ya. Claro. En la sala. A eso se dedican. Muy bien. Oye, tengo que comprar estos famosos adornos de para Navidad. Esa weá brillante, con luces, pura weá, calcetines. Mira, ¿quién se le ocurre que un viejo va a venir de barba con abrigo a dejarte un regalo en un calcetín, weón? Mira, qué weá más ridícula, weón. ¿Qué le ocurre, weón? Y la última vez contratamos a un viejo pacuero y weón llegó curado, insultó a los cabros chicos, weón. Qué terrible. La Navidad. Desde ahí que creen que el viejo de Pascua, el señor Cifuente de la esquina. Qué ebrio. Claro, po. Cuando está tres días curado le sale barba y el viejo pascuero. Tiene... Pablo Zaval. Buenas tardes. Buenas tardes. Arte y diseño Pablo Zaval. Sí. Mire, señor, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Mire, estoy llamando aquí cerquita, a Vitacura, ¿no es cierto? Sí. Mire, yo estoy en Buenaventura también, pero estoy como unas cuatro cuadras, más o menos de su local. Ya. Entonces, resulta que tengo acá una especie de toldo gigante, una carpa, porque vamos a hacer nosotros una Navidad para los niños. Ya. ¿Me entiendes? Entonces necesito una cantidad importante de adornos, señor. ¿Aló? Sí, ¿le escucho? Muy bien. Quiero saber, yo no entiendo de esto. ¿Qué tengo que comprar? Mire, llame a la central, porque aquí no tengo cantidad de cosas. Puta, qué horrible. A ver, mire. Yo lo que tengo, sí, es buena voluntad. Y le puedo dar otra oportunidad. Porque yo no tengo tiempo para andar perdiendo. Quiero saber, ¿qué tengo que comprar para poder adornar un árbol? Esferas, ¿cómo va a ser tan? Cosas, no, pues. Me hable como tonto, que yo no soy ya, tonto. Que estoy muy ocupado, no, me levante la voz, Dios. Qué idiota, güey. Vamos a ir. Buenaventura 1801. Qué horrible. Pablo Zaval. Una mierda de nombre y apellido. ¿Quién se le ocurre llamar aquí también? ¿Y qué querís? ¿Pelotas que cuelgan? ¿Pelotas que brillan? ¿Luces? ¿Qué voy a querer? No sé, quiero todo eso. Hay un pesebre también. Un pesebre, pero un pesebre interactivo donde tú le agarrís a la cuestión a la burra y la burra da leche. Yo le puedo colocar con... Esta mierda, una idea, weón. Y lo cambiaron ahora, es flacuchento y se parece a Jesús. Claro. ¿Qué creís? ¿Que me da pena o que andáis con el pelo largo y barba, weón? Con esta cara da pena para la Pascua, todos le dan almuerzo. Buenas tardes, importadora. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Esta es la importadora y comercializadora Reca, ¿no? Exactamente. Mire. Oiga, yo estoy muy cerca de usted de aquí en Sañartu 2023, perdón. Dígame. Me. ¿Qué tiene que ver eso, weón? Va al grano nomás. Ya, disculpe. Mire, necesito comprar una cantidad de adornos. Le digo la dirección porque resulta que acá yo tengo un toldo, una carpa gigante que vamos a hacer una Navidad para los niños. Ya. Entonces quiero saber, ¿me está poniendo atención o no? Sí, po. ¿Cómo que sí, po? Grosero. ¿Crees que estás hablando con un amigo, hombre? Ya. Nada de ya. Le comunico con la persona encargada, ¿vale? Apúrate, piñiñento de mierda. ¿Qué te dijo, vos? Que me iba a comunicar con alguien que haya estudiado. ¿Y qué se cree la mierda esa? Claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el mismo ignorante o es otro? Dígame, señor. Ah, es otro, porque vota que debería tener orgullo si fuera el mismo, ¿eh? Ya, necesito comprar adorno de Navidad. ¿Adorno de Navidad para casa o para decoración de tienda? Para un árbol, po, hombre, para un árbol. No tenemos, caballero. ¿Y cómo no van a tener? Y también quiero para una carpa gigante, po, hombre. No, no tenemos caballeros. Ah, no me queréis vender, eso es lo que pasa. No me quiere vender porque son unos... Métete los bastones de dulce en la raja. Vamos a ser todos gay. Maraco. Portal del Web 3008.